this. ¡Bienvenido! ¡Bienvenidos! A Reserva para dos y menos tres. Medio. Y ya. Dos y medio. ¿Cómo, dos y medio. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está ahí, Andrea? Por allí. Un año más viejo, loco. Tengo ahora mucho año y estoy sufriendo. No quiero tener más. No tienes que hacer como yo, que yo ya he dejado cumplir hace ya 40 años. 40, okay. No, muy buenas. Qué ganas de escucharte, que tenía tanto tiempo. Yo tenía nada. ¿Qué tenía? Tenía, ¿qué tenía, loco? Estaba haciendo una pausa creativa. Una pausa muy interesante, creativa y espiritual, aparte. ¿Espiritual? Porque... ¿Cuál droga fumaste? ¿O cuál medicamento mezclaste? Los espíritus me siguen ahora. ¿Sí? ¿Y cuál forma de espiritual? ¿Cuál tomaste? No. ¿Yoga? No, yoga sí, siempre, o sea, ¿ya? Pero no. Pero nada más. Nada más. Me quedo con eso, con lo básico y tirar para adelante nomás, como dicen acá. El básico es el alcohol, ¿no? Para adelante. El básico espiritual es alcohol. Alcohol. Es lo básico, ¿no? Claro, ese es el básico. Sí, yo conozco muy bien. Es un buen compañero a veces. Qué babas, Andrea, che. Bueno, ¿y tú qué? ¿Todo bien? ¿Por sí, allí? Sí, pues ahora pasamos al otoño más fresco. Parece que vienen lluvias súper temprano este año. Ojalá. Bueno, pero mejor porque acá no ha llovido, muy poco. ¿Muy poco, Mallorca? Yo pensaba mucho. No, como, o sea, acá se juntan en las montañas el agua para tomar. Y subí nada. Palma. Y está al 40%, o sea que... Oh, y va a ser una temporada de nueva récord en Mallorca. Significa sí. Se vacían este año por completo. Sí, va a haber problemas. Dicen que van a tener que traer de península en barco. Algo va a pasar porque va a haber récord de turistas y no ha llovido como toca. Va a ser duro. Ha llovido ahora, pero nada, no. No lluvia interesante. Yeah. Pero bueno, es parte del cambio climático y de todo lo que nos toca, ¿no? Ya, encima estás en una isla. Encima, aislados. Ya, significa... El día viene que están perdidos. Estamos perdidos. Perdidos, sí. Correcto. Sin agua, sin luz. Dentro de pronto van a hacer un reality acá en Palma. Los perdidos. Perdidos, sin agua, sin luz, nada. ¿Cómo sobrevivir en Palma de Mallorca? Chucha, no, es en serio, una isla también puede ser problemático, ¿no? Sí, cuando no sí, hay pero agua, bueno, no sé, hay suficiente, es complicado. Agua, pero para tantos millones del turistas que dicen solamente que pasan por el aeropuerto de Palma este año. Sí, algo va a ser impresionante. Ya, eso, tienes que tener para esa cantidad de gente ya. Dicen que no va a haber cama, o sea, y ahora claro, como la gente se pone, la gente particular, ¿no? Ante la crisis, porque no hay que olvidarse que hay una crisis importante acá de desocupación y de trabajos, que donde había un trabajo ahora hay tres personas cobrando de un solo sueldo, ¿no es cierto? Chucha. O sea, antes uno ganaba 1000, ahora tres ganan 333, ¿viste? Oh, Entonces, donde está eso, claro, la gente que hace empieza a moverse a alquilar su coche, a tratar de alquilar una habitación. Y eso es lo que genera que ahora la agencia tributaria salga a investigar a ver quién alquila su piso y... Claro. Pero es porque la gente se tiene que empezar a buscar la vida, ¿no? Es como que claro, que... conocemos. Sí, o sea, ¿qué vas a hacer? No hay mucha... Acá en la isla, tú que conoces, no hay mucho para hacer tampoco, ¿no? No, o sea, en invierno... Es todo turismo y aguantar... Ahora que viene la temporada, que no está a rebosar, los hoteles tampoco es que comparten mucho. No, o sea, todo incluido. Todo incluido, se van a de la playa al hotel, del hotel a la playa y todo se lo llevan ellos, ¿no? Yeah. ¿Y a dónde se lo llevan? A los paraísos fiscales. A Panamá, que salió también acá. Ah, no necesitas ir tan lejos, tienes Luxemburgo, los suizos. Sí, sí, pero en los papeles estos salieron dos hoteles de acá, de cadenas de Mallorca. ¿Cuál es? El Meliá y el... uno con tres siglas, no me acuerdo. Ah, ya. RS, no sé cuánto. Ah, mira. Ah, por decirlo, los otros tienen otro. En otros lugares, sí, porque estaba ya solamente ya una consulta del abogados. Oh, claro. Puede ser. Sí, ah, que eso que salió a la luz, ¿no? Es de un estudio de abogados de Panamá, de uno. Que sí, hay no sé cuántos, ¿no? Sí. Pero ¿sabes qué es más interesante? Que sale ningún gringo en la lista. Llama la atención, ¿no? Para mí significa eso. Hay olor. Hay olor al malo. No, sí, sí, sí. No, yo estaba leyendo que los Estados Unidos desde muchos años controlan sus habitantes por eso. Claro. Yo creo que Estados Unidos es hoy un paraíso fiscal. Cuando tú quieres sí, decían que hay, acá salió que en Wyoming, yeah, o Nevada, por ahí, sí, es que sí, sí, prácticamente... Por eso no tienen salir, pueden dejar directamente su plata allá. Claro. No, sí, sí, por eso yo creo no salen. Pero igual, yo he dicho una cosa, no va a cambiar nada. Las cosas siguen igual. Sí, sí. No tengo mucha esperanza que cambie algo. Y así. No. No, bueno, acá lo que te decía, los hoteles se llevan todo y la gente se tiene que buscar la vida alquilando lo que puede, una habitación. Pero está la isla de Ibiza, acá es Mallorca, ¿no? Está Ibiza, Formentera, Menorca. Sí. Y en Ibiza, que es la isla, o sea, la más famosa y de gente más... Hipster y hippies. Sí, hippies y gente de guita, de dinero, de renombre, de artistas y famosos. Un balcón, 500 euros te lo cobran. Yo. Para vivir, ¿no? Es una oferta. Oferta interesante. Un colchón abajo de una escalera, 300 euros. Yeah. O sea, y la gente que tiene que ir a trabajar allá, porque también hay hoteles y también no hay gente humilde que tiene que ir a trabajar, no puede. O sea, yeah, que hay un problema muy grave en esta temporada. En que no van a trabajar para allá. Así los ricos rompen su propio paraíso. Se van en el coche y viven en los coches. Ah, yeah, claro. Entonces tú vas por la calle y ves gente durmiendo en los coches. Claro, y después viene la policía y multa a esa gente, ya, claro. Exacto, después lo sacan y cómo van a estar... Y hay un problema que ya está ahora antes de que empiece la temporada, porque todavía no empezó, pero ya hay problema. Y a ver qué pasa, si el gobierno hace algo, aunque sea el gobierno balear o... Usted no tiene gobierno. Es un desastre. Ustedes tienen solamente de momento un... Sí, gobierno, en funciones. Y ya va a pasar, viste, ya vamos para los 6 meses. Y... Ya van a votar, yo creo, en junio de nuevo, parece. ¿No? Y yo creo que sí, porque no... Es lo mejor que puede pasar, para tener todo claro. Y yo, para que se haga un gobierno así a la que te criaste con... Podemos y PSOE, Podemos y Ciudadanos, que no. No, o sea, no funciona. No, para nada. No va, porque no, o sea, es como el agua y el aceite, Podemos con Ciudadanos, ¿no? No funciona. Y el PSOE no quiere con Podemos solo, porque si no hubiese buscado de un primer momento hacerlo, ¿no? Ya, es ya. Pero. Buena perspectiva para el futuro, ¿eh? Sí, yo creo que sí. No, pero es uno, hay veces que se pone a mirar de todos los países, de todos los sitios. Yo, por ejemplo, estoy conectado mucho con mi familia argentina. Y claro, te pones mal porque ves que no hay salida, ¿no? No, en todo el mundo ahora salen las cosas igual. Yo creo que seguirían la globalización y ahora sale todo al fuera, que todos los países tienen casi los mismos problemas, una desigualdad sí. profundo y los dueños del país son algunas familias solamente y ya, yeah. ¿Qué puedo decir? Sí, no. Es la triste realidad. No, va a colapsar irgendwann un día ese sistema porque la gente ya no puede más, ¿no? Está todo tiene ya un límite, como lo dices. La gente no puede pagar el arriendo, el alquiler, que dicen en España, y ya sí, está, sí. Después colapsa todo. Va a colapsar, la gente ya viene a trabajar, duerme en la calle, los turistas dicen, oh, qué feo todo, la pobreza claro, en la los calle. Los contrastes que se ven aquí, porque vos claro, ves gente que... Claro. Tienen los yates estos anclados en el puerto. Sí. Que vienen sí. una vez al año, 2 meses o un mes. Mm. Y lo que sale el mantenimiento y tienen 10 personas trabajando ahí. Y vos decís, ¿para qué, no? O sea, cosas que son irrisorias. Que vos, o sea, ¿por qué la gente necesita tanto para vivir, no? Algunas personas, tantas cosas no, necesitan. No, la cosa es como ya dicen, es papeles. Ellos dejan su dinero en paraísos fiscales. Pero el problema es ellos no invitan su dinero en nuevas cosas. Ese claro. dinero no está circulando. Por ejemplo, no. Yo estaba leyendo un artículo en Telepolis, una revista muy interesante de Alemania, que dicen, más altos los sueldos, mejor es la sociedad del país, ¿ya? Claro. Porque circula más plata, significa que las empresas tienen que pagar sueldos más altos, pero también está circulando más dinero para la economía. Pero cuando tú cierres claro. el grifo, y como ya en España está ya pasando, la gente gasta nada de plata, significa el claro. plata no está, o el dinero no está circulando. Sí, como en Argentina, que ahora están bajando los sueldos, despidiendo personal, yeah. y siendo que era uno de los países de América Latina el que mejor salarios tenían, y yeah. que más estaba moviendo el dinero, pero ahora, claro, ahora hay un grifo, aquí es se lo cerró mismo. Y... Aquí en Chile lo mismo que dicen es, por ejemplo, tú puedes ver eso, es muy raro, pero interesante, es el precio de huevos sube. Y uh-huh. eso significa la gente no puede comprar carne, ¿ya? Claro. Y compran huevos para comer, para ser satisfecho, y el precio del huevo sube en ese momento, claro, porque la gente compra esto. Y no, claro. no compran carne. Y tú vas a ver también aquí en Chile más gente en la calle vendiendo cosas. Por la suerte, claro. aquí no viene la policía, o viene solamente a veces. Y deja a la gente en paz, ya que pueden vender sus sí, cosas. Sí, sí, sí. Pero no como aquí. Pero vas a ver mucho más personas en el momento que venden cosas, porque echan igual por la crisis de cobre, el precio baja, y las minas ahora no necesitan tanto personal. Claro. ¿Ya? Y echan igual. Que todavía es una locura es aquí la construcción. Me hace miedo para ver eso, que siguen a construir como locos. ¿Ya? Y yo claro. me voy a preguntar, ¿quién va a comprar eso? ¿No? Vamos a ver cómo siguen las claro. cosas. En Santiago, en el momento, los precios son muy altos del arriendo, muy alto para comprar. ¿No? Comparando con los sueldos, para un sueldo bueno de Europa, todavía parece todo barato. Claro. Claro. Pero para un sueldo chileno. Claro, es inalcanzable. Es caro. No. Claro. No, no, es pero así, por ejemplo, mi cuñado que estuvo en Chile, argentino, ¿no? Uh-huh. Se fue a Chile y dice que la carne más barata en Chile que en Argentina. Es increíble. Y Chile era siempre el país más caro de Sudamérica. Claro. ¿Y cómo puede ser Argentina? O sea, teniendo campo y vaca. Claro. Correcto. ¿Qué pasa? Que ahora empiezan a exportar la carne. Ya. Yeah. Y a ellos les conviene exportarla. ¿Qué van a vender al mercado interno? No, es increíble. Aquí vos a veces compras pollo de la Argentina súper barato, importado. Me sorprende, claro. Me sorprende también. Pero estaba ya mirando, por ejemplo, estoy siempre mirando por el tema del café. Y los argentinos ya toman café como en Italia. Y yo mirando, claro, en internet el precio del café en Argentina, y estaba sorprendido que el mismo café que está importado de la Argentina, aquí en Chile es más barato que en Argentina. Claro. Es increíble, ¿no? Malo. Algo está pasando, digamos. No lo sé qué está pasando, pero las cosas, o por ejemplo, en Brasil las cosas van súper malo. Malo, malo, malo. Estaba... Ah, eso escuchaba también, ¿no? Que incluso pidieron la dimisión de Dilma. Sí, eso... Como una maniobra, ¿no? Sí. Política, algo... No, pero la producción baja mucho, la inflación sube a la nube y yo tengo ya clientes brasileños y ellos me cuentan, antes con 50 mil pesos, más o menos son 70 euros, tú compraste mucho en Brasil. Y hoy, dice, con esa plata, nada, nada. Carísimo. Una locura, dice ella. Claro. ¿No? Y las cosas van... Y encima Brasil es una economía grandote, ¿no? Yo creo que es la más importante, ¿no? De Sudamérica. De Sudamérica, claro. Del mundo también es muy alto. Es antes de la España y una de los más grandes del mundo. Con Alemania, China... Estados Unidos, es en los grupos de los primeros 10, seguro, eso seguro. Claro. Y Argentina normalmente también, Argentina es también muy importante. Sí, sí, sí. ¿No? Vamos a ver el internet qué dicen. Y es complicado, ¿eh? Es muy complicado el tema. No, es en todo el mundo al final... Por eso volvemos a lo que decíamos antes, que cómo puede ser que... Esto que se filtró, ¿no? De los papeles, que es nada. O es no sé, en porcentaje debe ser el 1% de lo que hay. Porque es una sola agencia de abogados, ¿no? Ya. Yeah. Y vos multiplicás la cantidad de paraísos fiscales que hay y se filtró eso nada más y la cantidad de dinero que dicen que hay. Yeah. ¿Cómo puede ser, no? ¿Cómo puede ser que se siga permitiendo y que se siga habiendo problemas tan graves para la gente, para sobrevivir, para comer, y otros con el dinero ahí burlándose de todo, ¿no? Yeah. Eso es lo fuerte de todo este sistema. Mm. Pero ya, bueno. Yo creo también el Argentina de la economía está... Ah, no, no están en los grandes 8, no están. En los grandes... ¿De Sudamérica? No, en el mundo. No. Pero están en los grandes 15. Claro. Con Chile también. Ya. Yeah. En los 8 creo que está, pero por tamaño. Sí, hay 8 por más 5, en ese yo creo están. Vamos a ver. 8 más 5 con Brasil, México. No, no, Argentina no está dentro en ese grupo. Solamente en los G15 están dentro. Pero... No, no están. Y Chile, solamente México y Brasil. En el G8. En el G8 plus 5, más 5. En el 8 no están. En el 8 están solamente Alemania, Francia, Italia, Japón, Canadá, Estados Unidos y Inglaterra. Uh-huh. Esos son estos. Pero igual. Pero son Dicen que dentro de poco va a haber un G8, pero de empresas. No, esa ya economía más grande del mundo, pero como yo he dicho, en los grandes 20, del, yo creo, ¿cuántos países tenemos? 90, 85, algo así. Están muy, muy importantes. Y la cosa es que... ¿Y tú, allá sale la noticia de los refugiados de acá? ¿Le dan importancia más o menos? Sí, pero muy poco. Como yo he dicho, siempre estamos en otro continente. Claro. La gente tiene otros problemas, sale como, pero no sale como toca normalmente. Claro. Yo soy europeo, claro, yo estoy mirando ya las noticias completamente de Europa, pero comparando, no, la gente aquí con los problemas políticos también que tenemos en el país, con por corrupción, la gente está preocupada por otras cosas. Me voy a ver, claro. Pero claro... Acá, viste lo que empezaron a hacer, al final, bueno, se tomó la medida de empezar a deportar la gente. Yeah. La mandan para... A Turquía. De Turquía, de Grecia a Turquía. Sí. Y de ahí los contienen ahí en Turquía hasta que lo que más quieren es que se vayan a sus países de origen, pero... Sí, no, los turcos ya son... empezaron a salir y a tal punto que salen uno a uno. O sea, un inmigrante, un policía. Yeah. Cada inmigrante con su policía para ser entregado y salen en barcos y cruzan ahí el estrecho ese y no, es un listo. Un desastre. Estaba leyendo que España toma casi nadie. Claro. Dicen España, el gobierno es está jugando falso, dicen en alemán. Claro. No, porque normalmente dicen... Dicen y no hacen. Correcto, dicen y no hacen. Y por ejemplo, los alcaldes del Barcelona y de Madrid querían tomar personas. Sí, sí, sí. Pero sí. El gobierno no responde. Y de Valencia también. Yeah. El gobierno central de España no responde a las preguntas. No permite porque dice que no, que eso es problema de... del gobierno central, pero claro, en Valencia ya tenían preparado alojamiento, ya tenían armado. Y bueno, pero y vos ves la gente, la que pasó, cómo sufrió. Esos contrastes a mí me irritan, porque vos ves eso de los refugiados y por otro lado sale la noticia del blanqueo de capitales, de la gente que se interesa, ¿entendés? En tener su dinero guardado para... Pero ahora tú vas a ver, pero también... La otra cosa triste es que la Unión Europea no funciona. Los países van a ser al países nacionales porque todos hacen ahora las cosas en su interés, no en el interés de la Unión Europea, no. Todos vuelven a ser un país como antes de la Unión Europea. Claro. Y mira lo... De Unión nada, lo único que queda es Europea con suerte. No, es una unión de economía para mí solamente, nada más, porque ahora los intereses nacionales son más importantes que los europeos. Y hasta los tratados que tenían internacionales, como el de Schengen, que era de libre circulación de todos los europeos, y eso ya se rompió con con los atentados terroristas y con... No, antes empezaron a cerrar las fronteras y... Y ya era, claro, vos sí o sí con documento, pasaporte y... O sea que nada, no, está dejando de funcionar, pero claro, eso no lo ponen en primeras planas o sino como que lo que más le interesa es que siga el euro. Ya. Yeah. La moneda, que siga la moneda, eso es lo que más... Por eso ahora le dieron más libertad a Inglaterra para que no se vaya, ¿no? Porque no va... No, la Unión Europea para mí está... Ya está roto. Está un mal ejemplo para el resto del mundo. Sí, y encima tienen ya el Nobel del Premio Nobel de Paz. ¿Dónde está? Esos premios Nobel ya los tendrían que empezar a sacar porque realmente le entregan premio Nobel a gente que... Y no, y bueno, es muy irritante, digamos, ¿no? Cuando ves tantas cosas... Como yo he dicho, estoy mirando ahora las páginas de noticias de Chile y nada del problema de Europa. Aquí es Panama Papers, sí. Los políticos, ministerios del presidente anterior, el Piñera, parecen personas... Yeah. Ahora en Francia se están movilizando porque, claro, quieren introducir una reforma laboral fuerte porque Francia también tiene un déficit fuerte y como a lo que hablábamos recién, la Unión Europea le exige que el ajuste, como hicieron acá o más. Y claro, y en Francia no creo que se la lleven tan de arriba, pero bueno, ahora vamos a ver qué pasa, ¿no? No, los franceses tenían ya un ley laboral muy, muy bueno para Europa, con 35 horas del trabajo y... Sí, sí, sí. Y ahora quieren cambiar radicalmente. La jubilación y las horas, todo. Sí, ¿no? Y ahora ven los neoliberales y quieren ya sacar la leche de la gente. Al final... Claro. Al final, yo creo van a ser igual porque se presionan ese político. Y yo creo, tiene ir más gente en la calle. Dicen que es casi como un 15M lo que se está armando. Ya, vamos a ver. Parecido al que pasó acá en España. Pero el 15M murió después ya muy rápido. El problema, claro. El problema es con esas leyes que tienen también en España, que te multan al tiro o vas directamente al cárcel porque es una manifestación, ¿no? O son terroristas al tiro, también, ¿no? No, sí. Eso, o sea que, con esas leyes que cambiaron. Y encima en Francia ahora tienen ya la ley, ¿cómo se llama eso? Desde los atentados tienen ese... Sí, que hay militares en la calle. Correcto, ha sido por decir, es imposible hacer normalmente una manifestación. Sí. No, sí. Pero igual están, ¿eh? O sea, están, no sé si allá llegan noticias, pero acá no muestran, pero hay enfrentamientos de los estudiantes, de piedras, ¿viste? Están con todo. Y hay en 4 ciudades que están acampando. Ya hay acampadas, no se fueron. Entonces, ojalá que resurja un poco y que se contagie de todos los países que están implicados con el tema de los déficits, ¿viste? Porque acá, esté el gobierno que esté, después va a tener que cumplir el déficit. ¿Cuál déficit? Ya... ¿De cumplieron nada? Que ya se pasaron encima, ¿viste? Se pasaron. Y entonces son 23 mil millones de ajustes que tienen que hacer. Ya, ¿y dónde sacas ese? ¿Tienes ese? Claro. Ya. Y privatizar más. Y, ya. ¿Viste? No, eso es el problema. No, es entonces, un desastre. Es un desastre. Entonces es un desastre. Tanto España, Francia, Italia, Grecia, Portugal... tienen que cumplir, pero terriblemente. Entonces, no sé. Vamos a ver, yo creo... Vamos a ver. Yo soy muy pesimista, yo creo España sigue como está ahora, mínimo 20 años más, o no lo sé. O no salen de ese hoyo. Yo creo no van a salir de este hoyo nunca más. No, yo creo que no. Nunca más. O va a ser peor. No, porque la economía mundial ya no arranque. ¿Quién quiere comprar sus productos? Cuando nosotros también tenemos problemas vender nuestro propio producto aquí en Sudamérica. Es una competencia tan grande en todo el mundo que ya no va a funcionar. Van a tener que tomar otro tipo de medidas a costa del sacrificio de la gente, ¿no? Cuando vean que realmente se empieza... A países enteros a venir abajo y gente y pobreza extrema van a tener que No, sí o sí, en algún momento, pero para esto sí va a pasar mucho tiempo. O va a pasar como aquí en Sudamérica, que la gente vive en condominio. Y yo creo que lo primero que va a pasar en Europa, hasta viene un cambio, yo creo que los ricos van a vivir en sus guetos de ricos. Claro. Como aquí, en Chile también, cuando vas a trabajar para alguien que tiene un poquito más plata, es un condominio cerrado con seguridad y todo. Claro. Y antes de entrar me controlan por completamente con el sistema de la policía. Claro. No. Nada más que acá van a ser países, porque los nórdicos son así, son países muy avanzados, con un sistema sólido. La gente vive de otro, tiene otro tipo de pensamiento, ¿no? Eso sí, pero también su sistema empieza a colapsar. No. Y acá vos venís para el sur y es un desastre. O sea, Ya, pero ¿qué querían? Una Unión Europea significa, cuando está alguien mal, tenemos que ayudar al otro. Pero el problema es que algunos sacaron la leche y robaron. Eso es el problema. Sí, con la corrupción. Yo tengo ningún problema ayudar a alguien. Pero cuando empiezan a robar y tú no sabes dónde está el dinero. Es lo que dicen, claro. No. Acá, por ejemplo, ¿para qué tantas obras públicas? Yeah. Tantas obras sin sentido públicas. Y tanto AVE, tanta... ¿Por qué? Porque, claro, ahí iban prendidos todos los políticos, ¿no? Ya, no, el peligro, tú sabes ya también que la administración pública en España es ya 4 veces más grande que tiene Alemania. Claro. ¿Qué haces con todas esas personas? Por ejemplo, la crisis sigue igual, hay menos impuestos. ¿Quién paga después los sueldos de la administración pública? Claro. No, eso es todo una trampa al final. No va a funcionar. Yo creo que si no se hubiesen robado tanto los políticos, casi España tendría el déficit a la mitad. O sea, sería lo de los bancos nada más, el rescate de los bancos. Pero sería un 60%. Sí, no, estaba ya antes. De lo que debe sería un 60% menos porque... han hecho obra al pedo. Es el problema que cambiaron del privado al público, ¿no? Sí, sí. Y sin sentido. Si el AVE hacer lo que sale a hacer el AVE la otra vez cuando estuve por la península, el alta velocidad española, ¿no? El tren de alta velocidad, porque España tiene en la península es muy irregular, muchas montañas. Y claro, y tiene que ir recto, bien recto. Entonces hay unos puentes que unen los valles, unos puentes con unas columnas como de 30 metros de alto, y la vía que pasa por ahí, lo que sale a hacer esos puentes y esas cosas. Y que después el AVE pare en un pueblo y no se suba nadie. O sea. Ya, no. O sea, que ¿eso quién lo paga? O sea, ¿para qué, no? Ya, pero ese va... Ese al final come todo el plata y... Sí, sí, Yo para el futuro, de verdad, para el futuro de España. Yo tengo ya aquí compañeros, clientes que trabajan ya para una empresa muy grande. Y cuando tú no usas la palabra España se vuelven locos, ¿no? No quieren saber nada de España, nada más. Dicen proyectos con españoles no quieren hacer. Con mucho gusto, porque siempre es mal. Hacer negocio con los españoles. El nombre o la marca España, que dice el gobierno, está roto en el mundo. Porque también los proyectos que tenían aquí en Chile son malos con los españoles, con las empresas españolas que no cumplen. Y ya, nadie quiere saber algo de España. Claro. No, al final, ¿por qué robaron? No. Y los latinos aquí son bien marcados. Para mí lo peor es eso. No, la marca española está rota por completo. Acá hicieron toda una autopista nueva, todo, pero o sea, ¿para qué? Si ya estaba las rutas bien y listo, ya está. ¿Para qué te pones a endeudar y seguir endeudando y seguir endeudando? ¿Por qué? Porque las empresas vienen de todas las mismas empresas que construyen acá son las que están ahí en el canal de Panamá y todas estas. Ya. Eso y son, están todas entongadas con los gobiernos anteriores y con vienen desde la dictadura de Franco y de, entonces hay en el centro de todo esto es algo muy fuerte, muy han robado muchísimo, ¿entendés? Entonces claro, enterarte de todas estas cosas y hablarte causa mucho malestar, ¿viste? Porque vos por otro lado ves gente, lo que trabaja la gente, lo poco que pagan, llegar a fin de mes con nada, tomando pastillas para del dolor, aguantando las camareras de los hoteles y después los hoteles poniendo el dinero en otro sitio para que no le cobren impuesto, ya. Impuesto, o sea, es como muy fuerte, ¿no? Ya, pero estamos en ese problema de globalización porque todas las empresas grandes hacen eso, ¿no? Los chicos y medianas no pueden, ¿no? Sí. Porque no tienen los recursos para hacer eso, pero los grandotes, cuando estás escuchando eso, es igual que aquí en Chile o yo creo en Argentina, todos tienen su central en un país donde son los impuestos más bajos y... Me da mucha risa porque ahora la Comisión Europea dice que van a dar esta semana las medidas para ¿cómo es? Los paraísos fiscales. Son 20 medidas ahora, ¿no? Ahora. Sí, no tenían ninguna crisis de 2007, 2008, nada, no. Sí, nunca me olvido de la refundación del capitalismo que decía Sarkozy, ¿no? Sí. Cuando estaba Sarkozy, que no. Vamos a refundar el capitalismo, que después subió Hollande, que yo digo, bueno, ahora subió Hollande, y nada, nada, ¿no? Es algo que... Todo sigue igual. Bueno. Ya. ¿Y tú pensaste algo con respecto a los... a los cinco A los cinco grande pensaste eso es una buena pregunta, nada en momento, nada. déjame más pensar. Oh, chucha. Ah, estás pensando, ¿eh? Estoy pensando. Se te prendió la lamparita. Chucha, sube el volumen y viene el mensaje. Y encima es un copyright en ese mensaje. Es un sonido de una película. ¡Chucha! Igual. Estoy pensando. Los cinco grandes, definido por Andreas y Pablo. Sí, sí, sí. Estamos aquí de nuevo con los cinco grandes. Los cinco grandes. Los cinco grandes mejor postres que tú comiste. Grandes postres. Yo tengo ni idea, de verdad. Porque no soy tanto de postre, de verdad. Sí, yo tampoco, pero he comido algunos... Un alfajor seguro. Ah. Bueno, yo, a ver, ya estoy haciendo la lista. No, yo me voy a hacer de la cabeza directamente al podcast. Empiezo por el número 5, ¿no? Sí, empezamos con 5. Número 5 es helado de vainilla con cerezas caliente encima. Rico. Ah, sí, con cerezas calientes. Es un postre de invierno en Alemania. Ajá. Me encanta. Pero ¿Las cerezas de qué modo? Así como... Calentas en la olla. Sí. Sí, y no son las cerezas dulces, son esas que son más o menos amargo. Uh-huh. O sea que hay como una fusión ahí. Sí, la fusión con el dulce del helado de vainilla es súper rico. Rico, rico, rico. Uh-huh. Ya. A mí me gusta, en el número 5, puedo poner los panqueques de dulce de leche. Oh, ya. Pero dulce de leche es un problema. Sí. Porque yo puedo comer a veces un poquito dulce de leche, pero... Después no lo sé. Yo creo demasiado dulce. Puede ser, sí, pero ahí está el tema también. No excederse, no excederse con... No, la cosa es manjar. Aquí en Chile no es lo mismo como dulce de leche. Porque yo compré dulce de leche una vez y una vez manjar. Y dulce de leche sabe mejor. No es tan dulce, pero igual para mí es dulce. Demasiado azúcar, sí. Vos lo encontrás sí, muy sí, dulce. Sí, sí, sí, pero el dulce de leche es más sabroso. El manjar es más dulce. Para por ejemplo, yo al panqueque es una pintadita así muy suave. Yeah. No ponerle una capa que les ponen que no se ve la masa abajo. O sea, no, es una pintadita suave y se envuelve. Y bueno, está muy bueno, sí, me gusta. Por eso lo pongo en el número 5. ¿Por qué? Porque también me gusta panqueque. Vamos al 4 y yo sigo con panqueque, pero con jamón y queso dentro. Ajá, como, pero eso es como de postre. No, eso ya para comer. No, es un postre para comer. Es un pajativo para después. ¡Qué bárbaro! Pues bueno, te lo voy a aceptar, te lo voy a aceptar. Mira, yo conozco los mallorquines que comen después y comen muy bien. Yo muchas veces me dejaba como de postre una cerveza, por ejemplo. Ya, es como pan. Sí, sí, como para bajar todo. Ahora me tomo esta cerveza y... Pero bueno, no lo voy a poner, no lo voy a poner. Ya, tu número 4. En el 4 voy a poner melón con jamón. Melón con jamón, ¿Y? Sí. Este también es una comida, también es un plato. Ese es el melón. Yeah. Melón el que usamos, rocío de miel se llama en Argentina, que es como uno verde. No verde verde, sino es dulce, muy dulce. Yeah. Y se le pone el jamón crudo. Entonces es una combinación, ¿no? No, de ahí, rico. De agridulce. No, y... es muy rico. Que está bueno. Pero como bueno. El jamón argentino está muy salado. Muy salado. Es muy salado. Hace como el jamón alemán. O sea, muy salado. Ahora que conozco el jamón acá, claro, el de allá es muy salado, muy... No, el español, el jamón serrano no es tan salado. No. No, pero el alemán, por ejemplo, el sur de Alemania es muy salado. Sí, sí, en Argentina también es muy, muy fuerte. Ya. Yeah. Muy salado y como intenso, así, sí. Power, ¿no? Pero rico. Pero no, es rico y queda casi que queda mejor que con el melón, así, ¿viste? Sí, con el salado, con el dulce va mejor. Mm, sí, en la combinación va muy bien. Mm, eso, mi número 3, no va a ser difícil, número 3, postre, porque no me gusta mucho postre. Es difícil, sí. No es difícil, de verdad. Postre. Ya, un pudding de chocolate. Un pudding. Ajá. Es como un flan. Es como un flan, pero no con de huevo. Pero de chocolate, con nata encima. Es leca, es rico. Ajá. Pero... O sea que es parecido al flan, ¿no? Pero de chocolate. De chocolate y no es del huevo, porque el flan normalmente de verdad es ya un flan de huevo. Sí, sí, sí. ¿No? Y súper rico también. Sí, sí. Acá, o será el budín de pan. Eso también es rico. También es rico. Sí. Con sí, caramelo. Sí, sí, con caramelo. Ya. Yeah. A mí en el número 3, dulce de batata con queso. ¿Qué es dulce de batata? No, pero ¿qué es dulce de batata? No, dulce de batata es, la batata, ¿conoces que es parecido a la papa? Mm-hmm. Que acá le dicen boniato. Ajá. Se hace un dulce que es parecido, la textura es parecido al de membrillo. Sí. Que es así como para cortar, ¿no? Uh-huh. Es sólido. Y entonces se corta una lonja de eso y una lonja de un queso. Uh-huh. Un queso que sea rico, no fuerte, fuerte el queso tipo Roquefort, no. Un queso blanco y bueno, y se combina también. Uh-huh. el dulce con el salado, que está muy bueno también. Es muy buena combinación. Dulce de batata. En Argentina, dulce de batata comúnmente viene en una lata redonda. Ya. Y se corta, ¿viste? Se corta en porciones de... como una pizza, digamos. Pero hay una lata grande, grande que viene, que comprábamos antiguamente en mi familia, que el tamaño es como de una olla, por ejemplo. Ya. Yeah. Bueno, y era, teníamos dulce de batata para tirar para arriba. Era muy barato, muy accesible para la gente, humilde, digamos, no es un... ¿Entendés? Vos te comprabas una lata de dulce de batata, y aparte de aguantar mucho tiempo, te salvaba de situaciones para postre o para... con pan, mucha gente, o para zafar, ¿no? Ya. Yeah. Y bueno, la experiencia mía con queso va muy rico. Se usa, ¿eh? Suena bien. En Argentina. Suena en Argentina se usa mucho. Tengo que probar. Vale. Número dos. Ahora va a ser difícil, más difícil. Mi número uno tengo, pero me falta el número dos. El número dos. Postres. No me gustan cakes, no me gustan tartas. Chucha. Tan difícil. Postre. No, y tenés que inventarte uno. Sí, claro. No. La sugerencia. Un buen postre. Que me gusta mucho, pero no es postre. Los postres son bombones del regaliz, pero no es postre. Ajá, sí, yo sé que te gustan esos. Sí, sí, que nadie quiere comer. No, a mí no me gusta. A nadie yo gusta. Yo los escupo, la otra vez empecé a comer uno, lo tiré a la mierda. Aquí también, yo tenía algunos aquí, nadie come. Dicen, francamente asqueroso, dicen. Por ejemplo, yo te sugiero uno, ¿la ensalada de fruta no te gusta? Ah, sí, pero no, es como ya, a veces, ¿no? Pero no está como, súper rico, ¿no? Número dos. No, algo que te guste. Eso, número dos va a ser nada. Queda abierto el número dos de Andrea. Sí, en el postre queda abierto. Tengo mi número. Bueno, lo dejamos para el próximo. Si te acordás, después lo podés decir. Qué bueno. Sí. ¿Y tú? Yo, mira, en el número dos te puedo poner el tiramisú. Vale. También es mi número dos. Oh. Qué bueno. El tiramisú es increíble. No, está. El tiramisú. Bien hecho. Oh, con. Bien hecho. Mascarpone y todo. Con el queso mascarpone, sí, café. Oh, o sea, es. Sí. Yo lo he probado en restaurante, así, en un restaurante. Y cuando fuimos a Roma. Yeah. En un restaurante ahí, la verdad que. Ya, yeah, no, es riquísimo. Riquísimo. No, un cliente me hizo un día en su casa. Un tiramisú con mascarpone. Yo he dicho, ¿dónde encontraste? Sí. Aquí en Santiago, mascarpone. Ja, ja, ja, dice él solamente. Ja, ja. Nada, no te dice. No, el secreto. Pero riquísimo, de verdad. No es rico, pero potente. Sí, sí, es con un pedacito a mí ya me basta. Pero sí, sí. El sabor ese que le da, la textura cremosa, ¿no? Cremosa, chocolate, café, sí. Todo. Sí, sí, sí. El queso que le da el mascarpone le da el toque. Increíble. Tiene razón. Sí. Mi número uno es Rote Grütze. ¡Ah! No te lo puedo creer. Bueno, la traducción. La traducción es difícil. Parece son frutas del bosque. Qué rico. Jugoso, pero sin azúcar. Es todo amargo y ácido. Y comemos típicamente en el norte de la Alemania. Yo creo porque no tenía nunca azúcar en esa región, por eso está todo sin azúcar. Pero me encanta esa cosa. Es puro fruta, sin azúcar, amargo, ácida. O sea que es una combinación de amargo Y agridulce, así. No, pero poco dulce. Porque las frutas de bosque son más bien ácidas, ¿no? Correcto, correcto. Súper ácido. No hay ese dulzor, es como ácido. No, ácido, son puro ácido. Eso me encanta. Y puedo comer todo el día eso, pero no hay. Bueno, en el lado de ahí del sur de Argentina, donde estuve yo, en mi hermana, ahí es se hace la fruta, la fiesta de la fruta fina. Ya. Fiesta nacional de la fruta fina. Uh-huh. Y la fruta fina es la frutilla, la frambuesa, y dentro de la frambuesa hay dos o tres variedades, que está el boysenberry. Sí. Y después la murra. Bueno, ese tipo de fruta. Ah, ya. Y, riquísimo, porque te hacían los daiquiri ahí con fruta recién cortada y me gustan los daiquiri también, ¿eh? ¡Qué rico! Muy rico, muy rico. Bueno, yo en el número uno... en el número dos también habría puesto la ensalada de fruta y... Sí. Pero bueno, que me gusta bastante la ensalada de fruta. Yeah. Hecha casera, ¿eh? No, de lata, eso no. No, de lata no. No. Hecha casera, incluso le pones un poquitito de sidra o de champán. Ah, con copete, para relajarse. Claro, sí. Y después qué raro, ¿no? Venía demasiado sano. Dolor de cabeza. Oh, la fruta me hizo mal. Oh. Me cae mal la fruta, sí. ¿No? Y se había agarrado un pedo. Que... no, el otro día tenemos unos amigos acá que uno es chef. Bueno, son chef. Fuimos a comer a donde tiene su restaurante. Y me hizo un postre. Que yo no. Y me trajo y se llama culán. ¿Un culán? ¿La conoces? El culán. En momento no me suena. Bueno, es como una magdalena de... La magdalena es como un bizcocho de chocolate. En el centro tiene un hoyo donde está el chocolate caliente. Y al lado lleva una bola de helado. Oh, de vainilla. Ya. Yeah. Y todo eso va cruzado con una barra de chocolate finita, amarga, bien amarga. Entonces tú cortas la barra de chocolate con el helado y el chocolate se derrite y sale por abajo. Se mezcla el chocolate caliente con el helado. ¡Oh! Es un espectáculo. Pero comí... las calidades tienen que ser buenas, digamos, sí, ¿no? Eso, las porque calidades yo comí algo así, pero para mí estaba como, ya, es rico, pero no espectacular. Claro. No, este, porque usó buenos chocolates, el chocolate era más bien amargo, ¿entendés? De cacao, este puro. Mira. Y estaba bien hecho, porque después otro día fuimos a otro sitio y lo pidió una chica. Pidieron como para compartir entre tres, ¿no? Porque es bastante potente. Y no, nada que ver, porque no tenía ni siquiera tenía el chocolate adentro, que no le salía nada. Solamente una magdalena con helado. Sí, era como un bizcocho con helado que tampoco tenía mucha gracia, ¿no? Ya. Pero bien hecho, se llama culán. Culán. Culán o culón. Es medio como francés. Coulan. Coulan. Coulan. No lo sé. Cuando lo pedís, te quedas así con la boca un poco, ¿no? Oh, coulan. Coulan. Coulan al aire quedas. Quedas con el coulan al aire. Con el culo. Con el culo. Con el culo al aire. Sí. Muy bien. Ah, qué bueno. Y bueno, que... Cinco grandes, definido por Andreas y Pablo. Yo, hoy funciona nada, pero igual. Ya, señor culán. Así es con el culán. Y, bueno, y, te quería preguntar por Romina, ¿cómo está? Está bien, está haciendo sus cosas y bueno. Sigue igual como siempre, ¿no? Bueno. Sí, así es. Bueno, ¿cuánto hacía que no grabábamos? Ya, no lo sé cuándo se va a volver. Un día. un día. No. Vamos. Bueno, pero hay que ir tirando. Sí, po. Vamos a hacer así. No, a mí, sinceramente, me traté de buscar un tema más alegre, pero esto de lo que está pasando acá, de los refugiados, me chocó muchísimo, porque hubo un mes atrás que estuvimos casi por grabar y eso, que yo lo decía, la indiferencia de la gente me mata, ¿viste? Ya. Yeah. Sí, pero... Más me choca. Me choca la gente, me chocan los políticos. En Alemania también los partidos derecha suben a la nube. La gente sí. Está votando para estos. Y como la frutilla de la torta fue lo de los Panama Papers. Ya era como... Ya, para mí no era... Para mí no... De verdad, con el Panama Papers... No estaba tan sorprendido porque yo sabía toda esa cosa, de verdad. Claro, no, se no, sabe, pero no, es como y está bueno que salga documentado y que sí, salga a la luz. Pero yo creo que va a pasar nada. Soy tan pesimista porque como la crisis del 2007, 2008 o 2006, pasa nada, no las cosas cambian. No, encima, los bancos tienen hoy más poder. Y yo creo que los ricos van a buscar otro rincón y siguen. No, porque tienen obligar a las empresas que pagan sus impuestos a sus ingresos que tienen. Ya, pero si no solamente mira las empresas grandes, igual como se llaman, igual que son Apple, Google, Microsoft, todo tienen un central en un país donde pagan menos impuestos o casi nada. Y yo no tengo mucha esperanza. Por eso, sí. En ese tema estoy súper. Sí, sí, sí. Por eso cada tanto escucho a John Lennon, imagínate. Ya, yeah, imagínate. Sí, me... Porque es como que, bueno, uno se lo puede llegar a imaginar que puede ser. No puedes imaginar tanto que está pasando, de verdad. Pero... Me falta la imaginación a veces, está mirando. Ah, ya. Ya, ya. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, así es. No, hay que refugiarse en cosas del día a día, sí. En el día a día, en cada uno en su trabajo, en su actividad y tratar de ayudar en lo que uno pueda, pero más que eso, tampoco meterte mucho porque te angustia, te produce malestar y no te deja vivir tampoco, ¿viste? Sí, ya. Yeah. Son recomendaciones mías para que sepan. Yeah. Para que pase la angustia de la situación tanto acá como en Argentina, que yo por lo menos mi familia la están pasando muy chunga también, muy, están viviendo momentos difíciles también, yeah. Y yo le mando a decir que bueno, que la vida sigue, o sea que ¿qué vas a hacer? O sea, no, la vida sigue, que tirar para adelante, yeah. Y vamos a ver qué viene el próximo paso, ya, pero mucha esperanza que cambien las cosas no tengo. Por eso, como tú dices, vamos a hacer las cosas día al día. Sí. Disfrutamos que podemos disfrutar. Sí. Y también festejamos cumpleaños si podemos, festejamos cumpleaños. Claro, eso sí, con mucha carne. No. Es la única forma, me voy a intoxicar y listo. Bueno, tampoco buscar un desahogo así fuerte, pero... No, a lo que voy, que también hay veces que uno, el miedo te paraliza y no haces cosas y la sobreinformación... No, hoy tienes mucha información, dice también así con el internet y... Y hoy sí, sí. Y encima no confías hoy en la prensa y así. Claro, contrastar mucho las noticias, sí, también, ¿no? Sí. De lo que te aparece hay que contrastar y ver si, sí, realmente dicen la verdad o si... No, por eso... Ya, vamos a ver qué viene. No, por eso la Unión Europea rompe antes que pensamos, porque con el Cameroon en Inglaterra ya también pillaron ya con la Panama Papers, y por eso ahora salen de la Unión Europea con el Brexit. En junio tienen las votaciones, ¿no? ¿Los ingleses? Sí, sí, sí. ¿Junio o julio? En sí, en mitad de año creo que es. 23 de junio. Siendo que le dieron, a partir de ahí le dan facilidades para, o sea, los ciudadanos de la Unión Europea. Ya. Yeah. Si vos no sos inglés, no tenés los mismos derechos que los otros. O sea, se rompe los acuerdos que tenía la Unión Europea ya. No, está todo roto, como yo he dicho antes. Para ya, mí... pero ya se rompe ya con papeles y con... O sea, ya bien roto, digamos. No ficticio, sino ya con papeles firmados y todo. O sea, vos, si vas a Inglaterra, yo, por ejemplo, que tengo nacionalidad italiana, voy a Inglaterra y no tengo los mismos derechos que un inglés, siendo europeo también. No tiene. No le dieron, y esa es la facilidad que le empezaron a dar. No, yo creo, puede ser en junio los ingleses van fuera de la Unión Europea, y cuando pasa eso, yo creo empiezan otros países también. Y quien necesita urgente una solución es Grecia, con su situación con los inmigrantes y con su problema de economía. Yo creo no pueden más, están colapsando. Sí, bueno, lo que te decía, Francia, no, la gente no quiere la reforma laboral. Sí. Y bueno, y es como estamos en una coyuntura, ¿no? Sí, yo creo la Unión Europea ahora tiene que volver a sus raíces, que sea una región ya de una economía social, ¿ya? Claro. Pero instalaron de partir de los 80, 90, empezaron con ese liberalismo, y para mí era el fallo más grande. Sí. Porque tú necesitas siempre crecimiento, y eso no existe en ninguna parte del mundo. No, se fue desviando, ¿no? De lo que era el ejemplo a nivel mundial de socialismo, de la gente antes que nada, y ahora ya está destruido. Yeah. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde se aguanta. Vamos a ver qué podemos grabar el próximo mes. No hay que prometer. No, sí, encima, vamos a ver de buscar algún tema interesante, más que nada para los cinco grandes. Sí. Para las cinco grandes, pues toma cualquier cosa. Te queda el dos todavía, vos. ¿Eh? Para el próximo. Una solamente. Te queda una. Ok, tengo el dos, tiramisú. Tiramisú. Sí, no, riquísimo. Sí. Te felicito. No, rico. No, postres, no, la próxima vez vamos a hacer algo, no lo sé, entretenido, hablando weá, si quieres. Sí, ¿no? Algo así. Algo así, sí. Más llevadero y... Ya, yeah. Pero ahora tengo también trabajar algunos fines de semana y vamos a ver. Ah, sí. Sí. Eso también es otra. Se vuelven las pesadillas. Fin de semana. Horrible. Fin de semana de trabajo, sí. No me gusta para nada, pero es... lo que hay en momento. No, que es lo que hablamos. O sea, cada uno tenés que ir midiendo y bueno, es lo que te conviene y... No, y con la... No, yo tengo... De verdad, en momento mi trabajo va muy bien. Tengo mucho trabajo, pero también estoy atrasado y así. Tengo muchos clientes que están esperando y quieren esperar encima. Y así... Tengo que organizar las cosas y también me estresa un poquito porque no estoy acostumbrado que tengo gente esperando. Claro. Pero es lo que hay. Es lo que hay nomás. ¿Ne? Okay. Paso a paso y seguir, nada más. Sí, po. Listo. Ya, Pablo. Muy bien. Nos vemos. Hasta la próxima, entonces. Hasta la próxima y adiós. Bye bye. Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Chao. Chao, pescado. Chao. Chao. ¿Hay algo típico de Argentina? Chao, nos vemos. No, como aquí, como chao pescado, algo entretenido. ¿No dicen algo? ¿No dicen algo allá en Argentina? No, no. ¿En tu no. región dicen solamente? No sé. Chao. Chao, nos vemos. Chao, nos vemos, por más que no te veas. Es un típico argentino. Chao, nos vemos. Chao, nos vemos. Ya, chao. Chao. Un deseo para tres.